Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. ¿Qué es la rabia? Generalmente la rabia se equipara con la violencia, el desorden, el enojo, la agresividad. Sin embargo, existe un elemento sustancial a esto. Indignación. Ante todo, la rabia es el resultado de las afrentas cometidas históricamente contra un pueblo al que se le ha negado el respeto a su dignidad. La rabia es, pues, el ya basta. Ya basta la violación a la dignidad humana y a todas las garantías que en torno a ella se desarrollan. Esta rabia puede expresarse con la movilización activa de los miembros de este pueblo, o quizás también con la violencia, pero ante todo, se debe entender también que una digna rabia siempre estará acompañada de la palabra. Desde el día 26 de diciembre y hasta el 5 de enero, se llevó a cabo el primer Festival Mundial de la Digna Rabia, teniendo como sedes el lienzo charro de Iztapalapa en la Ciudad de México, el caracol de Oventica en territorio del EZLN, y el Centro Indígena de Capacitación Integral en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este evento tuvo como objetivo el conjuntar diversos esfuerzos organizativos que buscan por distintas vías la transformación del mundo que tenemos hoy, combatiendo la explotación, la represión, el desprecio y el despojo. Al primer Festival Mundial de la Digna Rabia se dieron cita aproximadamente 285 colectivos y organizaciones, provenientes de 19 países y de las 32 entidades de la República Mexicana, incluyendo el DF. Adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Durante la primera fase del festival convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se llevó a cabo una feria en la que estos colectivos mostraron las características, avances y problemáticas que presenta su trabajo político y social. Participaron grupos de trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres, diversas selecciones de género, indígenas, estudiantes, entre otros. Que expusieron también cómo es que sus trabajos presentan diversas alternativas al sistema, celebrándose foros de discusión como La Otra Ciudad, otros movimientos sociales, otra política y otra historia. Entre estas intervenciones destacamos Jóvenes Anarquistas y Libertarios. Además del anarquismo, los punk tienen muchos otros temas en los cuales les tratan movimientos como de liberación animal, ocupación de casas, contrainformación con nuestras revistas, publicaciones, nuestras bandas, etc. Hay muchos colectivos punks por la ciudad, por casi todo el país y por varias partes del mundo. Colectivos autogestivos, autónomos, que buscan difundir otras formas de vida, otras formas de organizarse. No nos gustan los partidos, no nos gusta el gobierno, entonces buscamos cómo crear nuestra propia forma de vida y cómo podemos organizarnos de otra manera. Distintas voces contra la represión. Hablar de represión nos hace recurrir a la memoria, a la indignación, a ese impulso provocado por la impotencia. Crece nuestro deseo de crear algo nuevo, la necesidad de defenderlo, la necesidad de ser junto al otro y de impulsar solidaridades honestas. De espejo a espejo, de compañeros a compañeros, bajo el principio de si tocan a uno, nos tocan a todos. Distintas voces contra la criminalización de la pobreza. Han querido arrebatarnos las calles, borrarnos de las calles, despojarnos de nuestra memoria, de la memoria de nuestros padres y abuelos, de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestros sueños. Han convertido nuestra ciudad en una gran empresa, en un gran hotel para el turismo. Han querido convertirnos en menesterosos, tratarnos como delincuentes, encerrarnos en la cárcel, encerrarnos en el miedo. Han construido una ciudad virtual para ofertar a los dueños del dinero, una ciudad sin pobres que la afeen o con pobres que no se sientan pobres. Y en esta otra ciudad luchan y sobreviven los desempleados de todas las edades y los carretilleros y los transportistas y los comerciantes que ambulantes sobreviven a la corrupción que rige a las autoridades, sobreviven a la persecución en las avenidas, en el metro, en el transporte urbano. Todos ellos sobreviven a las crisis, están acostumbrados. En la segunda fase del Festival Mundial de la Digna Rabia, además del festejo por los 15 años de la aparición pública del EZLN en el Caracol de Oventic, se llevaron a cabo 9 foros de debate en los cuales participaron intelectuales de renombre y organizaciones de diversas latitudes del planeta. Destaca la participación de académicos, académicas y luchadores sociales como Adolfo Gili, Pablo González Casanova, Luis Villoro, Marco Reutemann, Mónica Baltodano, que debatieron, entre otras cosas, acerca de una nueva forma de democracia en la que sea la gente de abajo la que defina su propio destino y en la que resulte innecesaria la participación del Estado. Luis Villoro. La democracia comunitaria sería lo contrario de la actual democracia representativa, una democracia comunitaria que trataría de realizar el bien común a la complementariedad y a la reciprocidad, basada para ello en una economía distributiva. Una democracia comunitaria eliminaría así toda forma de exclusión de cualquier persona o de cualquier grupo. Frente a la desigualdad existente, se acercaría a la equidad y a la distribución adecuada de los recursos. Al seguir y realizar estos principios, una sociedad se convierte entonces en una comunidad. Se refleja entonces en la moral y en el derecho. Frente a los derechos individuales, los derechos colectivos. Frente al individualismo occidental, el nosotros colectivo. Voces del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La democracia, como están diciendo, o como estamos escuchando, a los compañeros, las que están trabajando pues como autoridades, también ya se están dando cuenta de que tienen una gran responsabilidad de lo que nunca habían visto. Y el método que usan pues es la de discutir, la de escucharse, la de mirarse, la de hacer una vez de lo que sale pues así pensado. Y luego esas autoridades, hombres y mujeres, ya aprendieron de que entonces ellos y ellas no nada más van a dictar como ser dirigente, o la palabra misma dice dirigir, creo que ahí sale la continuación de eso, dirigente. Entonces los compañeros dicen, no, aquí vamos a discutir, aquí vamos a llevar la propuesta. Tienen un sentir luego los compañeros y las compañeras dicen, esto no lo vamos a aprobar aquí. Tenemos que llevar a nuestros pueblos, porque son ellos y ellas las que van a decidir si sí o no. Ahí están demostrando los compañeros de que están practicando la de no suplantar, porque no ellos lo deciden, lo sienten, que no pueden decidir ellos, que tienen que decidir a su pueblo. Destacamos la aportación de las mujeres detenidas el 3 y 4 de mayo en San Salvador, Aten, quienes dieron su testimonio acerca de la brutalidad sexual de que fueron víctimas. Nosotras somos un grupo de sobrevivientes de la tortura sexual en los operativos 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador, Aten. Desde entonces, iniciamos una lucha frontal contra el olvido y la impunidad. Desde los primeros momentos de nuestro encarcelamiento, vivimos una necesidad de socializar nuestro dolor. Comenzamos a expresar lo que nos había pasado como individuos, a hablar entre nosotras, a cuidarnos. Estábamos aisladas y no podíamos hablar de lo que pasó. Mediante nuestros testimonios escritos, atravesamos los muros de la prisión, y así fue como el plantón y miles de personas en todo el mundo se convirtieron en nuestra voz. Regresó la certeza de que no estábamos y de que no estamos solos. Volvió la fuerza entonces a nuestros cuerpos y nos permitió comenzar este camino. La Red Mexicana de Trabajo Sexual, integrada por trabajadores y trabajadoras sexuales, que expusieron su perspectiva acerca de la otra sexualidad, denunciando al mismo tiempo las condiciones de explotación a las que son sometidas y sometidos. Hablar de trabajo sexual es para algunos un tema secundario, olvidado, satanizado o infértil, ya que la carga cultural que conlleva, como es el machismo, no les permite vislumbrar toda la problemática ni el engranaje de explotación y de extorsión que envuelve a este trabajo, mi trabajo. Las autoridades, los de arriba, han intentado invisibilizarnos, por un lado, mientras que por otro, llenarse las carteras y sus cuentas bancarias de dinero que dignamente ganamos. La extorsión, detención y criminalización de nuestra única manera de generar dinero nos ha llevado a organizarnos como cooperativas o núcleos cooperativistas, tomando en cuenta las experiencias adquiridas anteriormente. El resultado de nuestra lucha y resistencia, que nos costó intimidaciones y madrizas, se llama hoy por hoy la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Una red que no promueve dicho trabajo, al contrario, apoyamos a quienes por decisión propia decide dejarlo. Estamos en contra de la explotación sexual infantil y adulta. Denunciamos a quien lo hace y llegamos hasta las últimas consecuencias, a quienes obliguen a talonear a mujeres a base de golpes, amenazas o engaños, aunque esto implique, como ya nos ha sucedido a varios, el que atenten contra nuestra propia vida. A quienes voluntariamente deciden quedarse, seguir trabajando, les compartimos de nuestras experiencias y un modo o forma de organización cooperativista entre trabajadoras, trabajadores sexuales, donde promovemos el autocuidado de la salud sexual. Nos capacitamos como promotores, como promotoras de salud, la defensa de los derechos humanos, información jurídica básica sobre trabajo sexual y defensa de nuestros espacios de trabajo, la calle. Amor de cabaret. Asimismo, participaron en diversos paneles los miembros del Consejo Nacional Indígena, quienes dieron a conocer las diversas maneras en que son violados los derechos indígenas en el país y de qué manera han buscado hacerlos valer de forma unilateral, tomando como ley máxima lo establecido en los acuerdos de San Andrés. En cada punto de nuestra geografía, donde existe una agresión, donde existe un acto de despojo, también existe un acto de resistencia y existe una profunda esperanza porque esto pueda cambiar. Ante la traición de los acuerdos de San Andrés y la aprobación de reformas constitucionales y legales que buscan el despojo de nuestros pueblos, el único camino que queda es el de la construcción de la autonomía en los hechos. La octava Asamblea del Congreso Nacional Indígena resolvió, en apego a las acciones de autonomía que nuestros pueblos han impulsado y siguen impulsando, elevar los acuerdos de San Andrés a ley propia de los pueblos indígenas del país, buscar la unidad con todos los pueblos de México y del mundo, con todos ustedes, para buscar, para intentar construir un mundo nuevo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, este evento resultó valioso en la medida en que se presentaron diversas posturas acerca de la forma en que se deben hacer valer los derechos fundamentales de todos y todas como seres humanos. Encontramos que el ser diferentes, más que una debilidad, es una fortaleza, consistente en la reivindicación de la diferencia misma, es decir, en el propio derecho a ser diferentes. Vimos también cómo en diversas latitudes del planeta existe una rabia contenida que reclama salir en defensa de la dignidad humana. Observamos con preocupación que el respeto a los derechos fundamentales del ser humano encuentra cada vez más dificultades, y que es necesaria la organización autónoma de la sociedad civil para hacer valer de nuevo estos derechos. Para defender tus derechos, organízate y lucha. Organízate y lucha. Thank you. Así Legal Radio. Ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa.